jalarme. Incluso no seré débil, no cederé a los impulsos que pretenden que me quiebre. No puedo incinerarme. Incluso arde la nieve, no cederé a los impulsos que pretenden que me quiebre. ¿Qué quiere? La nieve. ¿Qué quiere? Los demonios, dejé que me sirvan en su trono. Y no encontré excusas, solo insomnio. Para exorcizarme, para enamorarme. Y si no es con vos, ya no se da jamás. Tanto pecado que dijo, no da tregua más. En perdido este ver se puede arriesgar. Para exorcizarse, para enamorarse. Y si no es peor, es porque es mejor. Seguirás aquí reprimiéndolo. El pulso encontró, aunque no hay dolor.